Muy buenas, aquí estamos. Estamos a día 15, lunes 15 de diciembre del 2014. Este programa es La Contratertulia, un programa en Radio Era, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y bueno, en la emisión de esta semana, el programa va a ser más corto, va a durar tres cuartos de hora porque hemos tenido aquí unos cuantos problemas técnicos. Desgraciadamente, nosotros no somos muy expertos en esto de las mesas de sonido y tras conseguir ayuda telefónica con una persona de la radio hemos conseguido poder grabar y emitir. Entonces, pues aquí estamos con algo de retraso. Decir también, la gente se habrá dado cuenta que la semana pasada no hicimos el programa, nuestra intención era hacerlo, pero el lunes resulta que era fiesta y por diversos motivos, pues no pudimos, aunque nuestra intención era grabar el programa, no pudimos hacerlo tampoco. Bueno, pues aquí estamos y además para colmo estamos dos personas, es poca gente, pero bueno, no damos para más. Y por ello tampoco nos vamos a callar. Entonces, ¿qué vamos a hacer el programa de hoy? De la contratertulia, recordando, lo primero, recordando el correo que es contratertulia@gmail.com. Y también, como hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros, nos han pasado una convocatoria, sobre todo para la gente de Madrid, para fin de año, para el día 31 de diciembre, que hay una marcha a la cárcel de Navalcarnero. Y bueno, pues esta marcha es a las 12 de la mañana. Hay una marcha a la cárcel de Navalcarnero de fin de año, pues para acordarse de la gente que está presa. Bueno, deciros que sale en la salida 28 de la carretera de Extremadura de la A5, la salida 28 es la que va a dar a la cárcel de Navalcarnero. Luego hay autobuses que salen también de Príncipe Pío y creo y de algunos otros sitios. Ya lo miráis por ahí. Pero bueno, esta convocatoria que quede ahí, ya que nos la han hecho llegar, pues nosotros la difundimos por aquí. Y bueno, hay un montón de cosas de las que hablar encima de una semana sin hacer el programa. No vamos a dar para todo, pero vamos a tocar algunos temas que nos parecen importantes. Vamos a tocar, por ejemplo, el tema de alguna de la ley Mordaza, que sabéis, la llamada ley Mordaza, la nueva vuelta de la ley nueva de seguridad ciudadana, de lo que hablaremos ahora dentro de poquillo. Tenemos alguna noticia breve, en concreto una interesante también sobre unos policías municipales de Barcelona que han sido condenados por torturas, pero no son unos policías municipales cualquiera, son unos policías municipales especiales, luego veremos por qué. También hablaremos también de expresiones democráticas como las últimas que nos hemos enterado hacía tiempo. Bueno, se sabían desde luego, pero bueno, tienen encima el morro y la desfachatez de sacarlo y publicitarlo ellos mismos, que son todas las torturas, las bestiales torturas, muchas de ellas con resultado de muerte, que ha llevado a cabo los yanquis, ¿no? La CIA, el ejército americano, con el beneplácito, bueno, cosas legales, ¿no? Han hecho allí, ¿no? Queremos hablar también un poco de eso y del caso también de Nikos Romanos, un chaval anarquista griego, del que también hablaremos. Ha llevado una huelga de hambre hasta hace poco tiempo allí y bueno, conecta con muchos temas allí en Grecia. Son algunas de las cosillas que hablaremos. Y si nos da tiempo, que esperemos que sí, comentaremos algún libro, alguna lectura, que siempre decimos que lo vamos a hacer, pero luego al final pues no nos da tiempo. Y entonces, pues nada, recordar el correo electrónico lacontratertulia@gmail.com y vamos a empezar el programa de hoy, pero vamos a empezarlo con otra cosilla, que es con un texto que además tiene ya bastante tiempo. No es nada moderno, pero es muy interesante porque desde aquí hablamos desde luego alto y claro contra el tema de los nacionalismos, ¿no? Y bueno, es un texto breve y conciso en el que habla del tema de los nacionalismos escrito hace mucho tiempo y se ve cómo podemos reconocer la situación actual clarísimamente en él, ¿no? Está extraído de la revista Argielaga número 5, es una revista antidesarrollista y libertaria de Cataluña que desde aquí no nos cansamos de recomendar a todo el mundo y vamos a leer ese texto para empezar con el programa de hoy, ¿no? Es un texto de Antón Panekoi. El texto se llama Nación y clase. Y esto es lo que dice. Las naciones modernas son íntegramente el producto de la sociedad burguesa. Han aparecido con la producción de mercancías, es decir, con el capitalismo, y sus agentes son las clases burguesas. La producción burguesa y la circulación de mercancías tienen necesidad de vastas unidades económicas, de grandes dominios para unificar a sus habitantes dentro de una comunidad con una administración estatal unificada. El capitalismo unificado refuerza continuamente un poder central, incrementa la cohesión del Estado y lo delimita claramente con relación a otros Estados. El Estado es la organización de combate de la burguesía. La causa de la aparición de nuevas naciones al lado de las antiguas reside en el hecho de que la competencia es el fundamento de la existencia de las clases burguesas. La nación, en tanto que comunidad solidaria, constituye para los que forman parte de la clase dirigente una clientela, un mercado, un dominio de explotación en el que disponer de ventajas frente a la competencia de otras naciones. En tanto que comunidad de clases modernas ha de adoptar una lengua escrita común que resulta necesaria como medio de comunicación y se convierte en lengua de cultura y literatura. El contacto permanente de las clases de una sociedad burguesa con un centro estatal que no ha conocido hasta entonces otro idioma oficial que el suyo obliga a combatir por el reconocimiento de su lengua, de su escuela y de su administración, todo aquello por lo que se interesa en primer lugar la inteligencia nacional. Igual que el Estado ha de representar los intereses de la burguesía y sostenerlos en el plano material, la burguesía nacional ha de asegurarse una influencia tan grande como sea posible en el Estado. Para adquirirla ha de luchar contra la burguesía de otras naciones. En la medida en que consiga reunir a su alrededor a la nación entera en esa lucha, ejercerá el poder. Mientras el rol dirigente de la burguesía se base en la esencia misma de la economía y sea reconocido como propio de ella, la burguesía contará con las demás clases que se sientan ligadas a ella en ese punto por identidad de intereses. Por eso, la nación no es más que un producto del desarrollo capitalista e incluso un producto necesario. Allá donde el capitalismo penetra, la nación debe necesariamente surgir como comunidad de destino de las clases burguesas. La lucha de una nacionalidad en un Estado tal no es la consecuencia de una opresión cualquiera o de un retraso en la legislación, es la expresión natural de la competencia en tanto que condición fundamental de la economía burguesa. La lucha entre las burguesías es la condición sine qua non de la abrupta separación de una nación de otra. Como os decimos, un texto que tiene ya muchos años, de Antón Panekoi, Nación y clase, y que nos parece que define claramente lo que está pasando, lo que pasa en muchos sitios del mundo y lo que está pasando ahora mismo aquí en Cataluña, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Se puede decir frente populismo nacionalista, donde todo el mundo ahora se ha juntado para supuestamente conseguir la independencia, que muchos venden como la solución, incluso se hace una decisión hasta de la crisis y de los problemas de la mayoría de la gente. Está claro que esto es falso. Y bueno, pues ese texto creo que clarísimamente expresa lo que allí está sucediendo. Además, mira, una noticia, una información de hace pocas horas, es lo que ha sucedido ahí en Cataluña, en la que el partido Esquerra Republicana de Cataluña ha conseguido, va a conseguir, de hecho, con los votos que tiene el Parlamento, que los presupuestos salgan adelante. Aunque la mayoría de los grupos estaban en contra, ellos lo que van a hacer es, con su postura de abstención o de votar en contra a las enmiendas que hay y todo eso, pues van a conseguir que los presupuestos, en este caso de Convergencia y Unión, salgan adelante, aunque supuestamente Esquerra no está de acuerdo con ellos. Pero han dicho que en este caso van a poner por delante los intereses de la soberanía, ¿no?, del proceso soberanista, por delante de otro tipo de intereses. Entonces, no sé, eso es lo que está pasando ahora mismo. ¿Podéis comentar algo por ahí el resto de los que estamos aquí? Pues nada, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Antón Panoe, que es, para el que no lo conozca, es uno de los teóricos del movimiento consejista, ¿no? Es un movimiento consejista del centro de Europa, que era muy citado hace muchos años en los tiempos de la autonomía, ¿no? Se recuperaba Panoe como un individuo que no era ni marxista ni anarquista, pero aportaba unas formas de organización en torno a los consejos obreros, la autonomía y demás. Pues bueno, evidentemente cualquier persona con un poquito de conciencia de clase y de conciencia social pues no puede más que rechazar el nacionalismo, entendiéndolo como es uno de los más preciadas herramientas de la burguesía, ¿no?, que desde finales del siglo XVIII lo está utilizando una y otra vez y aparentemente siempre con buenos resultados, ¿no? Pues bueno, pues nada, frente al nacionalismo burgués siempre nos queda la alternativa, nuestra alternativa, que es el internacionalismo proletario, ¿no?, de toda la vida. Y en este caso, por mucho gente que habla de ideas rancias, pues bueno, más rancio que el nacionalismo, que el patriotismo, que el unidos todos en el mismo barco en base a tradiciones nacionales y culturales muchas veces inventadas, bueno, muchas veces no, casi todas inventadas, no en todo, y hablo de todos los nacionalismos, todos tienen sus mitos fundacionales, ya sea el español, el italiano, el alemán, el catalán, el euskera o el estadounidense, ¿no? Todos se olvidan unas cosas y otras las exageran. Las exageran y las manipulan o se las inventan directamente. Por ejemplo, algún caso de ese nacionalismo catalán, digo, pues ya que hablas de ello. Bueno, pues todo no voy a entrar ahora en debates, pues todo el tema desde la propia bandera que se atribuye como bandera catalana, que incluso, bueno, analizando documentos medievales, ¿no? Pero los que interesan, los que no interesan se ocultan. para representarla como la bandera del catalanismo, cuando en realidad es una bandera de la corona de Aragón, y otras muchas más cosas, la confusión entre Cataluña y el condado de Barcelona, buscar reivindicaciones, o sea, raíces históricas en plan historicista y medievalista de un nivel ridículo, ¿no? En plan aristocracia, reyes, acuerdos. Ya he visto verdaderos debates de gente que defienden el origen del Estado catalano, de la posible nación catalana, en base a la herencia de Ramón Berenguer III, estupideces de ese estilo de herencias feudales que bueno, que si eran ridículas hace 200 años, pues ahora ya son Más patéticas. Pero todavía. claro, más patéticas es que haya gente que se siga apuntando a sus carros, ¿no? Y bueno, pero bueno, luego cuando eso no funciona se apela a otras cosas más sencillas, al puro economicismo y al sentimentalismo, y ahí seguimos intentando dividir a la gente en pequeños cortijos para que sean manipulados por las élites corruptas de cada lugar, ¿no? Bueno, pues como si no hubiera bastante élites corruptas en la península ibérica, pues ahora quieren hacer el mini cortijo específico para la patronal catalana y para las burocracia, los gobernantes catalanes, ¿no? Los burócratas catalanes que llevan varias décadas chupando del bote y parece que en su insaciables, como son todos los burócratas y todos los gobernantes, quieren quedarse para sí mismo el cortijo sin nadie que les supervise. Y lo peor es que hay mucha gente que se monta en ese carro. Sí, fácilmente arrastran a todo el mundo, ¿no? La gente parece que está un poco ávida o ansiosa de poder tremolar banderas al viento de Sí, todo tipo. no. O sea, desde Hay dónde, mucha gente si que tiene otro tiene. equipo de fútbol, de repente se Sí. le inventan un país, pues vamos, de repente resulta que tiene, vamos, se hace más papistas que el Papa casi, No, y como también hay decimos. veces que parece que entre la desesperación y la rutina, cualquier cambio se ve como positivo, aunque sea un cambio patético y bufonesco, ¿no? Y eso lo vemos ahora en el panorama político nacional y en Y no el solo en el panorama paleo. político, sino en todo tipo de Sí. panoramas, que en momentos es que se puede decir en los que sí, es eso, se han destruido las comunidades humanas, se ha acabado con la memoria histórica y la memoria real de las comunidades humanas, se ha disgregado a la gente, se ha atomizado la sociedad, al final pues resulta que lo que consigue tener crédito y arrastra a la gente, pues son cosas bastante simples y burdas, como proyectos tipo Podemos, por ejemplo, temas como el nacionalismo, que viene de lejos, e incluso ya en el tema personal es un momento en el que hay una auténtica no sé, explosión, ebullición de todo tipo de, no sé cómo decir, de creencias, ¿sabes? Este tipo semi esotéricas y yo qué sé, ahora mismo hay, ¿sabes? Que parece que la gente, no sé. De repente pasa que pierde la cabeza y se abraza, no sé, se agarra un clavo ardiendo, dicen, se agarran a unas cosas que no van a llevar a ningún lado, ¿no? Y bueno, desde aquí, desde luego, con la postura que defendemos de este programa, desde la Contratertulia, desde luego que es lo que hay que resolver es lo que se ha hablado siempre, lo que se ha llamado siempre el problema social. El problema social es simplemente, pues eso, que porque en la sociedad hay gente que manda, gente que obedece, gente que se enriquece, gente que se empobrece. ¿Por qué es así? ¿Por qué está así repartido el mundo? Y ese problema no lo va a solucionar los nacionalismos, ningún nacionalismo, porque no tiene ningún interés de hecho, ni lo plantean en solucionarlo. Ese problema solo podrá resolver la revolución. Es Sí, no, entonces, una bueno, revolución social y un cambio real, un cambio el real. problema social y el problema natural, ¿no? Que es ahora mismo el problema ecológico, es el Sí, principal claro. problema, y desde Sí, luego que sí. ese problema, por mucho que te pongas por muchos microparaísos nacionales que quieran ponerle De puertas hecho, al incluso campo, sería casi pues, peor. Es como. pero es que no sé, que le pregunten a los de Maldivas, por ejemplo, a ver si tienen algún futuro como nación independiente y tal allí, muy muy olvidando al resto del mundo, cuando el planeta se está mandando al garete por el sistema socioeconómico imperante, que esa es otra. Lo Mucho, dice Maldiva porque, como mucha está a pocos solución, metros sobre el nivel claro, del mar. sí, mucha solución nacional, pero ¿qué solución nacional hay con el mismo sistema socioeconómico? Es que además es No. eso, es que no se está planteando nada. Y encima los que van, que bueno, ya sabéis, los que van de izquierda del capitalismo, que son el mismo capitalismo, pero que en este caso supuestamente defienden y hablan de la defensa del estado del bienestar, los presupuestos sociales y eso, como son los asquerosos estos de Esquerra Republicana de Cataluña, ahora de repente dicen que aparcan eso porque ponen por delante el soberanismo y apoyan los presupuestos de Convergencia y Unido. Yo es que no sé ya, Sí, es que no, hombre, vamos, eso no se doy llama, crédito. esos son los típicos conceptos, eso se No doy llamaba crédito. la unión sagrada, el típico un concepto que apesta siempre cuando la patria está amenazada, se olvidan el resto de diferencias. Esto pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. En Francia se llamó así, la unión sagrada, ¿no? Que a Sí. los movimientos obreros se dejara de sus reivindicaciones y que abandonara el internacionalismo, que se entregara a la unión sagrada para la victoria de la patria francesa frente al enemigo prusiano. Pues es el típico trasclasismo, interclasismo y transversalismo de para lo que sirve generalmente el nacionalismo, ¿no? El problema del nacionalismo yo creo que tuvo un resurgir con los movimientos de descolonización que le dieron, esos que tuvieron un cierto carácter social, no marxista, de izquierda, muchos movimientos que bueno, luego quedaron en agua de borrajas prácticamente todos. ¿Te refieres a, por ejemplo, a Argelia? Sí, todo aquellos movimientos de los años 60, 70, que junto con el anticolonialismo llevaban un cierto carácter de lucha proletaria, tal vez, o por lo menos un barniz, y que le volvieron a recauchutar el nacionalismo, que con la Primera y la Segunda Guerra Mundial había quedado bastante ya desfasado, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho se utilizaban hasta las mismas etimologías, ¿no? El Movimiento Vasco de Liberación Nacional, es la misma retórica, Sí. la misma etiqueta. Bueno, pues aquí en Cataluña parece que se ha vuelto directamente a la Unión Sagrada, ¿no? A 1914, a todos unidos contra el enemigo opresor. Que bueno, si la burguesía catalana es un pueblo oprimido, me gustaría saber exactamente qué son, yo qué Sí, sé, el Puyol, el los pobre mapuches perseguido, o las tribus de Papua Nueva Guinea, vamos. Si eso es un pueblo oprimido, pues perdona que lo diga, pero ¿no? Desde luego no es un pueblo ni es oprimido, eso simplemente lo que sé, eso es lo que en concreto sí que se le puede calificar de una casta burguesa ultra explotadora Y y además, además de los que mejor han medrado dentro sí. del Estado español a base de con Y todo que tipo de más, licencias explotar lo que y se que ha más venido se en han gana. beneficiado y que más han participado Más pasta han en el hecho. tinglado de la transición, también del franquismo y de todo, ¿no? La burguesía catalana lleva chupando del bote casi 300 años, esos 300 años de opresión que comentan ellos mucho, pues la burguesía catalana lleva disfrutando de ellos y aprovechándose del imperialismo español. Por ejemplo, los mercados coloniales cautivos que tenía entonces España en el siglo XIX, pues eran para el comercio catalán, Eso ¿no? disfrute de Cuba, ellos. tal, Filipinas, el resto de España, ¿no? Castilla, tal, era el mercado cautivo de los catalanes y bueno, hasta que ya en un momento dado De la parece que. burguesía Sí, catalana, de la digamos. burguesía, obviamente, de la burguesía catalana, que a lo que iba a decir es que el Fomento Nacional del Trabajo y la burguesía catalana, que siempre por un lado, yo que sé, desde la prensa tradicional se habla de como que la parte más progresista de España, Cataluña, que si tal y cual, que si el sentido común catalán, bueno, pues recordemos que la burguesía catalana ha sido pues una de las más opresoras de España, junto con los terratenientes andaluces y junto con la burocracia madrileña y junto con la burguesía industrial vasca, han sido los que han oprimido a todos los obreros de la península Sí, bueno, y ibérica. de hecho el terrorismo Y blanco, a que eso eso no iba, se puede que la olvidar. burguesía catalana ha usado las armas para eliminar al movimiento obrero y bueno, muchos de ellos también se entregaron con armas y bagajes al franquismo, que esa visión oprimida de Cataluña por el franquismo y tal, pues también tiene mucho de falso, porque Los muchos de burgueses los grandes, catalanes medraron bajo el franquismo, hicieron su negocio y vivían como y Dios. muchos ayudaron directamente al alzamiento nacional y estuvieron de su mano, así que. Pues bueno, menos cuento, en los que peor sufrieron, desde luego que la mayor represión que se sufrió en Cataluña no fue el catalán medio, sería el char negro probablemente, y el char negro de la CNT con mucha más señales, ¿no? Que Sí, bueno, si eras de la CNT da igual que fueras char negro, no desde, ibas a acabar antes, el mismo pelotón de desde luego que yo que fusilamiento. sé que los señores de las grandes industrias catalanas o de las grandes editoriales o el tal o el conde de ¿cómo se llama este? El conde de Godoy, estos pues no lo pasaron precisamente mal durante el franquismo, del que fueron cómplices y copartícipes, y desde luego que antes, pues lo mismo en la época de, bueno, en la transición posterior al franquismo y en la época de la restauración borbónica, Alfonso XIII, pues fueron de los que estaban ahí en el tinglado manejando el cotarro. Así que quienes quieran meterse en el mismo barco con esta gente, pues que se anden con ojo porque acabarán probablemente en las sentinas con las ratas, mientras los otros manejan el timón nacional. Por supuesto, y mientras a la gente se le desviará, se le engañará y se le hará, pues eso, defender intereses ajenos, que es lo mismo, pues exactamente se puede decir como es el colmo del nacionalismo, que es enviar a los pobres y proletarios de unos países como se ha hecho a matarse por millones frente a los del país de al lado, ¿no? Es eso, que la gente muera por los intereses de los que se quedan en casa. Sí, parece que aquí un extraño ruido Sí, de me ha llegado fondo. esto, es un ruido que no. Ah, bueno, parece que es un ruido de fuera, no de radio. Bueno, pues Vale. eso, lo dicho. Ya iremos viendo cómo van las cosas, pero de luego el nacionalismo no es salida para nada y desde luego lo que hay que plantear, lo que decimos es la resolución de problemas sociales, el fin de la explotación del hombre por el hombre, el fin del trabajo asalariado, el fin de todas estas cosas que los nacionalistas ni siquiera se les ocurre mencionar eso porque desde luego ellos quieren que siga habiendo un mundo capitalista, un mundo de explotadores y explotados y un mundo de nacionales y extranjeros, ni más, ni menos, ni menos, Sí. ni más. No, y además en el mundo de la globalización y de las transnacionales, la lucha de ser global y a ser global desde los de abajo contra los de arriba, pero de verdad, no de los que utilizan ahora esta retórica, de la lucha internacional de los trabajadores y de los oprimidos frente a a los acaparadores y los opresores. Y eso por arriba se está haciendo. El internacionalismo capitalista se está llevando a cabo con todos los tratados de libre comercio, por con supuesto. Las alianzas militares. Lo que no podemos hacer es. Con la Europol y con sí, otras muchas con todo, cosas. La Europol, todo. El internacionalismo capitalista está en pleno vigor. Y mientras tanto, el internacionalismo proletario está en desaparición. O si no, está prácticamente extinguido. Extinto, y si no, se pretende de nuevo fragmentar en pequeños no estados se puede burgueses. Decir que permanece en estado ahora mismo de incubación, que en ese caso en pequeños reservorios de los que a ver si conseguimos que salga y se extienda de nuevo por el mundo. Porque si no, desde luego el futuro es bastante negro. Bueno, ya que hablamos de Cataluña, quiero comentar en concreto un tema de gente de Cataluña que sí que nos parece que está haciendo bien las cosas, que es la gente de Canvies, del centro social este, que sabéis que este verano pasado intentó ser demolido por el ayuntamiento. La gente pues se manifestó, se enfrentó a la policía, que una de las excavadoras que estaba demoliendo la casa del ayuntamiento paralizó el desalojo y la gente dijo que iban a volver a reconstruir el edificio. Han recaudado bastante dinero, no sé, pero vamos, unas cuantas decenas de miles de euros, y han emprendido las obras. Ahora el ayuntamiento, con burdas excusas, pretende decir que paraliza las obras porque no son legales, las obras siguen para adelante, y bueno, sigue habiendo pues un desafío por parte de Cambies al ayuntamiento, un enfrentamiento ahí. El ayuntamiento está claro que quiere sabotear y acabar con esta experiencia, y desde aquí, pues, como siempre, ni más ni menos que a las compañeras y a los compañeros de Cambies, mandarles un saludo y decirles que perseveren y que sigan adelante en levantar eso. Ellos mismos dijeron que no querían ningún trato con el ayuntamiento. Lo único que querían era paralizar lo que consiguieron paralizar y que ellos lo van a levantar. No necesitan ayuda de nadie, sino que los dejen en paz. Y bueno, y sin salir de la demarcación territorial, sí, por cierto, otro sí. Tema muy interesante, que es que una de estas noticias tan excepcionalmente habituales, ¿no?, que siempre que salen en los medios de comunicación de la burguesía y del Estado, dicen, pues no, esto es una muestra de cómo funciona el sistema, ¿no?, que es cuando de Pascuas a Ramos, cada vez más frecuentemente, porque claro, cada vez es más generalizado el abuso de las fuerzas de orden público, de fuerzas de seguridad del Estado, y consiste en que dos policías municipales de Barna, de Barcelona, han sido condenados por torturas graves. Bueno, esto sería otra de estas muchas noticias de si este no tipo de tema por que siempre comentamos aquí, de corrupción de policial o de abusos o de asesinatos, sí, bueno, policiales. La verdad es que es muy difícil distinguir entre el uso y el abuso de la fuerza por parte de un policía, ¿no? Bueno, sí, en eso consiste su uso, en el abuso. Claro. Bueno, pues resulta que estos dos policías municipales que han sido condenados por torturas graves, tachán, tachán, simplemente ya sabéis que muchas veces en estas condenas, pues en las declaraciones judiciales los policías aparecen por su número de placa, ¿no?, para proteger su... Sí, no, parece su, casi siempre. Casi siempre, bueno, pues en este caso, pues cruzando, al meter esos números de placa de esta condena por torturas, resulta que ha saltado que esos mismos números de placa estaban en el expediente, en el ¿cómo se llama? En el caso del 4F. En el caso del 4F. En el proceso, en el proceso, sí, en el proceso judicial del caso del 4F. Estos policías que han sido condenados por, entre otras muchas cosas, falsificar documentos, inventar falsas acusaciones, que generan falsas coartadas, etcétera, etcétera. Esto en el caso de la tortura, pues resulta que de eso mismo la defensa de las personas del 4F les había acusado en su momento, y estas personas, estos policías, fueron parte fundamental en la condena del famoso caso, o sea, 4F. Vamos a decir que la declaración falsa de estos dos policías municipales fue la que provocó llevar adelante todo el caso del 4 de febrero, llevando a unos inocentes a la cárcel, provocando el suicidio de una mujer. Sabéis que todo esto está en un documental que se llama Ciudad Muerta, ¿no? Ciudad Muerta, si no me equivoco. Y bueno, que lo podréis buscar por ahí, imagino que se podrá bajar ya, pero si no, no tardará mucho. Y bueno, decir eso, que estos policías que han sido la base de la condena de esta gente, que en un montaje policial absoluto, y bueno, estos policías han sido condenados por unos hechos que sí que están constatados de tortura. De hecho, viene una foto, es una persona, no me acuerdo, que es un inmigrante al que torturaron, y bueno, hay una foto suya y madre mía, parece que la ha pasado por encima un camión, vamos, o sea. Bueno, si queréis, puedo leer una pequeña reseña de apenas 10 páginas donde cuenta todo así con pelos, más o menos con pelos y señales. Dice, dos policías municipales de Barcelona que fueron la pieza clave del caso 4F son condenados por torturas graves. Barcelona. Con el cruzamiento de los números de placa que aparecen en los expedientes judiciales del caso 4F y de la sentencia condenatoria por torturas graves a un ciudadano de Trinidad y Tobago, hemos podido saber que los mismos agentes de la Policía Municipal de Barcelona son los protagonistas en ambos casos. En el caso 4F, estos dos policías, con número de placa 24.751 y 24.738, fueron la pieza clave testimonial que trajo a prisión a Rodrigo Lanza, Patricia Heras y otros dos jóvenes, así como la condena sin ingreso a prisión prisión para otras 6 personas. Aquel proceso no contaba con ninguna otra prueba documental que no fuese el testimonio de estos policías. Ahora, 6 años después, los mismos agentes han sido condenados por torturas graves a un joven estudiante afincado en Barcelona. En el texto de la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, a la que hemos tenido acceso, se detalla que los agentes, además de protagonizar gravísimos maltratos durante el traslado y sobre todo en el interior de la comisaría de la Zona Franca, falsificaron documentos, inventaron falsas acusaciones y generaron una falsa cortada para explicar las heridas del joven torturado. Hay que recordar que los procesados por el caso 4F también habían denunciado torturas durante la detención, pero en aquel caso el tribunal creyó la versión de los policías y archivó las denuncias. Todos los documentos y las pruebas del caso se encuentran con detalle en la edición del papel del semanario Directa. Pues bueno, unos auténticos torturadores y que por acción omisión han llevado a la muerte a personas, resulta que bueno, pues les han trincado en este caso pues por irse la manita con un sí, ciudadano extranjero al que le metieron la del pulpo. Les han acusado por este ciudadano extranjero. Me imagino que aparte de eso habrá habido decenas, claro, de personas torturadas por estos mercenarios asesinos. Y bueno, pero sin embargo, y ahora Patricia, habría que entonces, está muerta, Patricia está muerta, no va a volver a la vida. El resto de gente que se tiró años en la cárcel y que también fueron golpeados, torturados, se van a comer eso, y este proceso no va a ser revisado y así va a seguir. Y así va a seguir. Y no estamos hablando de una cosa de hace 20 años, estamos hablando de una cosa de hace prácticamente 4 años. Y no estamos hablando de la Guardia Civil, de la Brigada Político-Social. Son estos simpáticos municipales de Barcelona. Bueno, recordamos aquella gente que de vez en cuando pues hace estas defensas, como por ejemplo de las policías propias para las nacionalidades históricas, etcétera, etcétera. Sí, que bueno, los mozos de Escuadra, a lo mejor no hablamos de ellos. Sí, ya recordamos aquella letra de otro grupo que hablaba de las hostias en bilingüe, de los cuerpos de represión, sí, pues... Sí. Pues en este caso se lo han ganado a pulso y quieren superar a sus antecesores centralistas en la mano larga, pues mira, y en la falsificación, en la tortura. Y hablando de esto, etcétera, y ya como estamos enlazando unas cosas con otras, si el programa de hoy va a ser un poco más corto, podemos directamente... Ya notaba yo algo raro, que haya abierto más de un micro y por eso se oye esto aquí. A ver, por favor, control. ¿Pueden? A ver, sí, sí. Vamos a ver si enlazamos esto, por ejemplo, ya que hemos hablado de cómo a la policía, según lo que diga un policía, o no, ahora ya se escucha mejor. Vale, sí, ya se ha cerrado, es que estaba abierto. Pues eso, que la nueva ley de seguridad ciudadana... Esto es eso, la presunción de veracidad que tienen los miembros de la Fuerza de Orden del Público ante los jueces, que es uno de los fundamentos con el que cuelan tantos montajes policiales. Todo lo que les dé la gana. Entonces, eso viene de nuevo reseñado en la nueva ley de seguridad llamada Ley Mordaza, en la que específicamente, no sé si tenemos por ahí algo, pero en la que específicamente pues se dice eso, que por supuesto será el testimonio de la policía el que se tendrá en cuenta a la hora de condenar a gente acusada por hechos. Entonces, claro, el testimonio de la policía, o sea, el testimonio de la policía, pues fíjate tú, ese testimonio puede ser inventado sin ningún problema. De hecho, es algo que pueden utilizar cuando les venga en gana. Lo hemos visto hasta grabado por la tele en cámaras, cómo se ve a la policía metiendo droga debajo de los cojines de algún garito que salía hace poco las mafias policiales estas para cerrarlo. Imagínate lo que no pueden hacer. O sea, si ponen la resolución de una cosa en manos del testimonio de la policía, pasa lo que pasó en el 4F. Gente muerta, gente encarcelada, gente absolutamente inocente por parte de unos torturadores compulsivos y mentirosos, por supuesto compulsivos, ¿para qué? Para cubrir sus mentiras y sus torturas. Bueno, y recordando que el verdadero punto fundamental de la ley de Mordaza no está tanto en las imponentes cantidades de la multa, que son tremendas, sino en el hecho de que son juez y parte, o sea, te acusa y te condena la misma persona, en este caso la fuerza de la delegación de gobierno, la policía, y a unas cuantías económicas que son equivalentes a penas de años de prisión, en realidad, porque que te condena, lo que es una multa de 300.000 euros, que te supone estar embargado a perpetuidad para cualquier persona. Te supone prácticamente echarte al monte, tener que vivir sin cuenta corriente, sin nómina y sin nada, porque si no te van a embargar hasta los calzoncillos o las bragas, en su caso. Completamente la indigencia para los restos, por no hablar eso de que ya se está hablando ahora de incluso de ficheros colectivos para esta multa, vamos, de verdadera una lista negra estatal, donde, bueno, pues el método perfecto, los jueces, que todavía hay alguno que tiene un poquito de criterio y no sigue la voz de su amo a la hora de aplicarlo todo directamente, pues que ya el criterio queda... de un juez, la verdad, es que no suele ser muy... Pues depende, todavía hay alguno que por contar de tocar las narices demuestra que tienen su poder propio separado, sí. Pues de vez en cuando quieren tocar las narices, pero con esto directamente Juan Palomo, el madero se lo guisa y el de la delegación del gobierno me lo como, y bueno, pues la represión más absoluta Y más tremenda en plan en la represión económica, creo que es donde más daño se puede hacer. Y imagino que, como todo, a la larga, estas supuestas multas administrativas, imagino que por acumulación o por impago acabarán teniendo consecuencias penales muchas veces, ¿no? Desde Como. luego, aparte, bueno, la ley Mordaza, le llaman Mordaza igual que llaman otra ley Corcuera, la Sí, de ley. aquellos polvos estos lodos que Sí. ahora se escandalizan los señores de los societas y demás, o los Bueno, de Izquierda la oposición Hundida. siempre se Sí, que escandaliza. yo me acuerdo cuando Izquierda Unida aprobó el nuevo Código Penal, ¿te acuerdas? Aquel que penalizaba Sí, la por ocupación y esas supuesto. Y cosas, cuando el aprobó la yugo. ley antiterrorista y otras Claro, muchas pues cosas. eso, estos. De hecho, en esta ley, en concreto, también la ocupación está citada, también en la ley esta. También como, vamos, como falta y sujeta a multas y todo esto. Y decir, bueno, que claro, según hicieron la ley, metieron alguna cosa nueva que se les fue planteando, como ha sido, por ejemplo, el tema de las expulsiones que ellos llaman en caliente. Bueno, que en caliente nosotros decimos, como siempre, caliente de las hostias que les dan, es porque les expulsan en caliente a los pobres negros que intentan llegar aquí como malamente pueden. Estas expulsiones en caliente, que bueno, o sea, esta violación de la ley a sabiendas absolutamente este auténtico, vamos, es que esto es prevaricación de lo más absoluto, puesto que es la violación de una ley a sabiendas que se está violando y haciéndolo una, dos, tres reiteradísimamente, eso que lleva ocurriendo desde hace años y años en Melilla y en Ceuta, pues ahora mismo lo que pretenden hacer es hacerlo legal. Entonces, que ya no tienen que violar la ley. Para el caso es lo mismo, porque la han estado violando. Ahora ya seguirán haciendo lo que hacían violándola sin violarla. Pero vamos, que no les ha pasado nada durante este tiempo ni les pasará. O sea, como vemos, pues los que mandan y los que parten el bacalao van adaptando todo a sus necesidades. En este caso también, pues eso, que aparecen los escraches, pues sacan una ley para los escraches. Que la gente ha hecho el rodeo al Congreso, ¿qué tal? Pues ahora han sacado también, concretamente en esta ley, que está penalizado el acercarse en grupo a lugares como el Congreso de los Diputados y, bueno, todo tipo de edificios públicos, incluso aunque no esté reunida la gente dentro, no los diputados y tal, todo esto. O sea, lo que han ido es, según van pasando las cosas, pues esta ley van a seguir siendo. Y como me imagino que de aquí a 5 o 6 años surgirán nuevas maneras de lucha que ellos verán que les incomodan, pues de aquí a 5 o 6 años habrá una nueva ley de seguridad ciudadana sacada por el partido que esté gobernando en ese momento. No sabemos si en ese momento será Podemos, será el PP, será el PSOE o lo que sea, pero sacará una nueva ley de seguridad ciudadana para ir anulando todas esas cosas e ir y seguir criminalizando los pequeños resquicios por los que la respuesta popular, la respuesta de la gente, se busque las mañas, ¿no? Para reivindicar, para atacar el poder, para intentar avanzar, ¿no? En la lucha. Y ellos pues lo van cortando a rajatabla Sí, no, y pero a es hostias, o un sea, recorte más y a multas y del a palos y a cárcel. Cárcel, palos, multa, amenaza, coacción, eso es el Estado, eso es por lo que se mantiene un orden injusto, económico, social, político, un orden injusto solo se puede mantener por la violencia y un orden injusto solo se puede mantener por la fuerza y la coacción. Esto simplemente es una expresión de eso, ni más ni menos. Pues sí, además un traje hecho a medida para aquellos pequeños con la práctica se han descubierto pequeñas posibilidades de disensión, ¿no? Flecos que han Flecos quedado. bueno, pues eso, lo que se les habían quedado abierto en los últimos 35 años de ir haciendo leyes cada vez más restrictivas y represivas, ¿no? En lo laboral, en lo social, en el código penal, etcétera. Y ahora pues ha llegado Sí. a este aspecto, incluso con cosas ya directamente que imagino que hasta podrán tener consecuencias a otros niveles, porque claro, cosas como lo de prohibir directamente grabar la actuación de las fuerzas Ah, sí. Por policiales. O ejemplo, sea, prohibir es que grabar eso, la actuación de es los que cualquier persona antidisturbios. que le pilles en frío y le digas eso, pues imagino que todo el Hombre, mundo dirá, esto que está ocurriendo la realidad es que ya lo en la, prohíben, porque si claro. está grabando un policía, te rompe la cara, como lo vemos que pasa, y luego no pasa absolutamente nada. Te tragan la cámara al que la lleve y se acabó. O sea que Pero es que la policía ahora tiene te que. romperán la cara, o Y sea, te encima. tragarán la cámara y encima te plantarán un multón que te dejará tiritando, ¿no? Entonces, dos mejor que uno. Sí, pues eso y todo. Pues cuando la gente que se tapa la cara, pues ahora la nueva ley resulta que encapucharse está prohibido, que la gente hace y tal, está prohibido, que no sé qué, manifestaciones ilegales, multaza, que sí, pues todo, absolutamente todo, o sea, todo, todo, todo, todo lo van a ir recortando. Entonces, bueno, está claro que las leyes, bueno, pues que está claro que hoy, no hoy en día, sino siempre, siempre, y ahora, aquí ahora, con más razón, ningún tipo de lucha que tenga. Que se pueda llamar lucha como tal, o sea, que para nosotros que tenga intención, desde luego, una intención de cambiar las cosas, de acabar con este, decimos, este sistema, con esta dictadura parlamentaria, con este capitalismo, con esta explotación, con de acabar, ¿no? Con todo esto, de enfrentarse al menos a ello de verdad, ninguna lucha de estas, pues no sé, ya se me ha ido lo que iba a decir. Podrá llegar, no, llegará, perdón, llegará a absolutamente ningún sitio si no transgrede la ley, si no supera, no sé, si no pasa por encima y pisotea las disposiciones legales, porque es como los trabajadores, como la gente hacía huelga, sacaron una cosa que se llama ley de huelga. Con la ley de huelga, para ser legal ahora mismo en este gran estado democrático, si quieres hacer una huelga, tienes primero que hacerla por cauces legales, tienes que preaviso de la huelga, avisarles con no sé cuánto tiempo a los patrones para que sepa que te vas a poner en huelga. Primer factor que pierdes, factor sorpresa, importantísimo para una huelga. Segundo, tienes que aceptar los servicios mínimos que les dé la real gana imponer a ellos. Por lo tanto, si tú hoy en día, suponiendo que hubiera conflictos laborales, que por desgracia pocos hay, y trabajadores y trabajadoras quisieran ponerse en huelga y acatasen la legalidad, pues su huelga sería una mierda de huelga con la que no podrían presionar ni a la patronal ni a quien fuera en la vida, porque preavisando y cumpliendo los servicios mínimos, las huelgas no sirven para nada. Entonces, las únicas huelgas que pueden servir para algo son las huelgas en las que la gente, primero, se salta la legalidad. Segundo, no cumple ni lo preavisa, ni cumple los servicios mínimos, ni nada, porque si no, una huelga pues no va a llegar nunca a ningún sitio. De hecho, los únicos conflictos en los que se puede se puede llamar victorias, o se le paran los pies en un momento dado por circunstancias concretas y coyunturales al poder, pongamos caso Cambies, pongamos caso Gamonal, pongamos incluso algunos conflictos laborales, ha sido, ¿por qué? Porque se ha pasado de la legalidad y de las leyes y se ha pasado de ello y se ha actuado ilegalmente, porque es la única manera hoy en día, ha llegado el momento de poder defender cualquier cosa. Bueno, y ahora viendo cómo el Estado adapta las leyes a sus necesidades y los reglamentos, y el famoso refrán popular, quien hace la ley hace la trampa, pero es que justo mientras hablábamos de esto y repasando el tema que estábamos comentando de los policías, de los guardias urbanos de Barcelona, sí, acabo de ver otro ejemplo perfecto de este engañabobos que son el sistema democrático. Bueno, pues como estos dos señores que hemos oído hablar que les han condenado por torturas y que estaban de mierda hasta las cejas, pues les resulta que les habían... Más bien de sangre de los, sí, que de ellos detenían. Les habían inhabilitado unos años este señor juez, ¿no? Ah. Estos señores tenían 34, 38 años, una edad, la flor de la vida, ¿no? En plena vida laboral. Pues para que no se coman el marrón de estar inhabilitados 8 años y no poder desempeñar su tarea de torturador, ¿cómo lo han hecho sus jefes? Adivina lo que han hecho. A ver, pues cuéntame. Han conseguido su inhabilitación, declarar su incapacidad para que pasen a ser ahora señores jubilados. Con 32 años jubilados. Con 34 y 38 años. Hombre, igual sí, porque han dicho, bueno, es que estos dos han dado todas las hostias que tenían que haber dado ya, sí, en 10 años, han repartido más hostias que otros hasta que nos jubilamos, les prejubilamos ya. Pues bueno, tienen 34 y 38 años, pero están jubilados oficialmente. Así lo dio a conocer la revista GV, órgano portavoz de la Guardia Urbana de Barcelona, en su edición de noviembre de 2013. Los dos policías condenados a 2 años y 3 meses de prisión por las graves torturas del caso Yuri Jardín, el hombre muchacho de Trinidad y Tobago que hostiaron, fueron la pieza clave testifical del 4F, recibirán cada uno de ellos entre 1.600 y 1.800 euros mensuales desde ahora y hasta el día de su muerte. La madre que me parió. Este sorprendente desenlace laboral ha sido el resultado de una larga maniobra administrativa que les ha permitido burlar la pena de inhabilitación de 8 años y medio dictada por la Audiencia de Barcelona. Antes de pasar a la condición de inhábiles, como consecuencia de la sentencia condenatoria por graves torturas, consiguieron una declaración de situación de incapacidad permanente total, gracias a los informes favorables redactados por el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas. Bueno, y es que dan ganas de... Bueno, no sé, sí, si bueno, seguir, sí, leyendo, ¿no? Porque... No, pero bueno, es que esto también es lo que pasa. Lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos de estas cosas, ¿no? Está claro que el poder, pues, protege a sus perros. Y estos son perros y de los más perros que hay. Porque fíjate lo bien que mordían todos los días, ¿no? Bueno, pues nada, supongo que conseguirán encima la posibilidad de, no sé si incluso de compatibilizar esta pensioncilla con algún otro trabajo. O de guarda de seguridad o algo así, repartiendo palos. O de lo que sea, y dedicarse, pues, lejea en 30 años. Que además, como con la nueva ley, con la ley, perdón, de seguridad privada esa hace poco, quería prácticamente poner a los guardas jurados como pueden hacer incluso a veces funciones policiales, pues mira, ahí sí que pueden actuar y seguir dando palizas y esas cosas. Bueno, por cierto, ya que estamos, dice, una práctica, estas jubilaciones para ciertos policías en Barcelona es una práctica habitual, pero nunca tan rápida. Y leo, cito, la jubilación anticipada de estos dos policías no es un caso excepcional. La Guardia Urbana de Barcelona ha desarrollado un plan integral de atención al guardia urbana enfermo, con siglas PAIGUM, país era de pagar, ¿no? Centrado en la salud mental y en las toxicomanías entre los funcionarios del cuerpo. Cuentan con un equipo de médicos de servicio psiquiátrico del Hospital del Mar, por donde han pasado más de 200 agentes en los últimos 5 años. Ahora de repente se han vuelto todos locos y drogadictos, ¿no? Para prejubilarse con 36 años. Sí, ¿eh? No, si yo con 1.000 y pico euros no está mal, ¿no? No. Los 2000 euros. Si encima José Guido, bueno, pues como un vemos, emprendedor en algunos negocios, eso es lo que suele meter en la noche, pues ya. Perfecto. Pues como vemos, coges un caso, tiras un poco del hilo, sale más mierda. Tiras un poco, sale mierda por otro lado. Sigues tirando, sale mierda. Y si tiras al final, la madeja se desmadeja entera y no queda nada. Porque es todo mierda enredada de una y otra manera. ¿Sabes? Ni más ni menos. Pues es... nada, esto, pues bueno, supongo que los médicos y el del sistema este catalán de Talur estarán orgullosos. ¿Serán los mismos que luego bajen el porcentaje de incapacidad para la gente de la ley de dependencia, o el que cuando alguno esté hecho polvo le manden a trabajar con el Eguince o con la escayola al Mercadona, como se ven esas fotos, etcétera, etcétera? Seguramente. Pues nada, escándalo, un grupo tras escándalo aquí. Bueno, pues eso es lo que tenemos por aquí. No sé, queríamos más, como no nos queda mucho tiempo, porque ¿cuánto nos queda? De pues, control, por favor. Control, pues son las 8 menos 2 minutos, menos un minuto, según... No creo que... pues eso está mal, porque sí. Tengo yo mal el teléfono. Pues una de dos, vamos a asegurarnos de no te saber qué hora es mirando una tercera fuente. Yo tengo que mirar al sol. Yo tengo y 56, pues, según pues la estrella. Pues eso, yo también. Polar. Vale, yo... pues entonces 4 minutos nos quedan. Yo, pues bueno, teníamos que hablando de perros y de torturas, pues el sí, informe pero yo de creo la que CIA son mejor que lo dejemos, porque 4 minutos no nos va a dar. Entonces... No sé, podría hacer una recomendación literaria. Pues sí, es lo que iba a decir, que comentar. Bueno, yo como me dejo llevar por las modas, pues este año ya tuvimos un programa especial hace unos meses sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, pues ahora estoy leyendo bastante de este tema. En este caso... coincidiendo con alguna serie en la tele que está interesante también verla, ¿no? En la 2. Apocalipsis, la versión de la Primera Guerra Mundial y bastantes cosillas. Bueno, pues estoy leyendo, bueno, me he leído, mejor dicho, un librito un poco caro, pero bueno, siempre se puede utilizar por la adquisición gratuita en ciertos comercios de cadenas comerciales en lo que lo facilitan. Que se llama Cuadernos de Guerra 1914-1918 de Louis Bartas, Louis Bartas, con H intercalada. Pues Bartas era un trabajador francés, ya un padre de familia, que en 1914 fue reclutado para ir a la guerra. Era tonelero, era sindicalista, y bueno, fue reclutado a los pocos meses de empezar la guerra, pues, y llevado al frente. Y allí el hombre se chupó los 4 años de la Primera Guerra Mundial en las trincheras a pelo, salvo una etapa final en la que le evacuaron a los hospitales porque estaba ya prácticamente en la inanición total, hecho polvo el hombre, pues se chupó los 4 años y esos 4 años se los pasó tomando, entre otras cosas, llevando diarios de todo lo que pasaba, y con un punto de vista de una persona pues internacionalista y con ciertos conocimientos, incluso pese a que bueno, por sus capacidades era seleccionado a veces, incluso pues, tuvo cierto grado militar, llegó a ser cabo, se le seleccionaba para ciertas cosas por su capacidad mental y conocimiento, pues hombre, en todos los momentos demuestra su antimilitarismo, su conciencia de clase, y transmite muchos episodios de todo tipo que iluminan mucho sobre la Primera Guerra Mundial. Primero, el desprecio absoluto de los jefes por la vida de los subordinados. Segundo, la capacidad de los combatientes por confraternizar incluso con el enemigo más directo a espaldas de su jefe, ¿no? Y de llegar a acuerdos tácitos para evitar la mortalidad de unos y otros en las terribles trincheras de la Primera Guerra Mundial. Nos describe con detenimiento pues las condiciones de vida, ¿no? Las condiciones de supervivencia, de total sufrimiento, de hambre, de piojos, de frío, de humedad, de bombardeos constante, etcétera. Nos describe, pues, como muchos, en este caso una vez más volviendo a hablar de los médicos, como muchos médicos pues nunca concedían, nunca ni siquiera pasaban a revisar a los soldados que estaban verdaderamente hecho polvo con muchas enfermedades y daños, para seguir, que estuvieran siguiendo su servicio en primera línea, y así constantemente. Muy interesante, escrito amenamente, además en capítulos cortos, porque está escrito allí en las trincheras en pequeños cuadernos que hacía el hombre. Entonces, pues claro, tampoco tenía ni tiempo ni grandes desarrollos para hacerse sudar reflexiones, sino para transmitir la vida cotidiana, cómo se comía, cómo se dormía, qué pensaban, qué hablaban, cómo se movían, el frío que pasaban, el hambre, la lluvia, el sufrimiento, el miedo y el desprecio, y cómo muchas veces la gente ya se fue asimilando pues sus ganas de sobrevivir y su desprecio hacia el patriotismo, hacia el nacionalismo, hacia el militarismo. Llegando a desobediencias abiertas ante sus jefes, como este personaje pues cuenta varias veces cómo él mismo pues se negaban a cumplir órdenes, ¿no? Órdenes ya que le llevaban a una muerte casi segura, o en un momento dado incluso hasta ciertos mandos, a otros, a mayores altos mandos, cómo se negaban a cumplir las órdenes, llegándose en el ejército francés. ¿Y cómo se libró de ser fusilado entonces? Pues porque en un momento dado llegaba a estar tan generalizado que yo creo que hubieran necesitado de fusilar a medio ejército, ¿no? O que se hubiera montado ya una auténtica guerra. De hecho, interior, ¿no? De hecho, a mediados del 17 hubo una insubordinación masiva en el ejército francés, ¿no? Que fue reprimida con unos cuantos cientos de fusilamientos y tal, y bastantes condenas de prisión. Pero bueno, es muy interesante, es muy ameno, bastante largo, pero bueno, eso en capítulos no muy extensos y bueno, de un hombre que se chupó prácticamente toda la guerra desde el primer día hasta el final, ¿no? Hasta que consiguió la licencia, y cómo se sentían tratados muchas de las veces peor que animales, cómo la gente ya muchas veces se dejaba llevar, se dejaba ir de completamente alienados. Bueno, dice, una de las frases que dice es que la guerra destruye todo en el hombre, convertido bajo su uniforme en un ser anónimo. Unos hombres que esperan de día y noche, esperan de noche al día, esperaban todo el tiempo la muerte. Curiosamente, me ha gustado también mucho cómo en un momento dado Bartá hace una premonición diciendo que probablemente se construirán unos monumentos a los hombres que han muerto en esto, en cada pueblo, en cada lugar de Francia. En efecto, como así fue, dijo que se lo podían ahorrar y que no querían para nada ese tipo de monumentos, que despreciaban el patriotismo y el militarismo de todas las maneras y que en todo caso tal vez tenían que haber hecho un monumento a los lugares donde las tropas confraternizaron y donde dejaron de matarse, ¿no? Bueno, curiosamente en estas fechas se va a cumplir el centenario de la famosa tregua de Navidad de Y 100 años 1914. no son nada, aunque no parezcan No, no, mucho, de hecho no son nada 100 los años. últimos veteranos de la Primera Guerra Mundial han muerto en esta pues en esta de en la década a finales de la década pasada. Hace menos de 10 años todavía había veteranos de prácticamente todos los ejércitos de la Primera Guerra Mundial, o sea que fue ayer. Pero bueno, leyendo las circunstancias, los detalles, todos los detalles más mínimos de la vida cotidiana de estos soldados, vemos el infierno que fue la Primera Guerra Mundial y bueno, como aquella guerra que había de acabar con todas las guerras, pues fue solo un episodio más y cómo se utilizó por el capitalismo internacional y por el nacionalismo Y para sobre todo seguir su eso, cadena recordar por el de nacionalismo y muerte. cómo ciertas facciones supuestamente de el proletariado organizado, o sea, cómo los socialistas acabaron ni más ni menos que haciendo un llamamiento a, o sea, mandando a la gente, ¿no? A los trabajadores a que se fuesen al frente a matarse contra Sí, los proletarios del Estado de enfrente. Eso por es lo que hizo el ejemplo, el socialismo, no hablamos socialismo del PSOE de hoy, francés, solo que el socialismo ¿no? hace La 100 socialdemocracia años, la francesa y la socialdemocracia. socialdemocracia alemana, pues participaron en los gobiernos de guerra, firmaron, votaron a favor de los nuevos empréstitos para financiar la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Colaboraron abiertamente, traicionaron al internacionalismo y colaboraron abiertamente. Bueno, que esa ha sido la función de la socialdemocracia desde que nacieron. Entonces, por otras cosas, no solo por eso, pero por otras cosas también, pues nosotros somos anarquistas. Nos despedimos después de esta contratertulia del 15 de diciembre del 2014, un poquillo más corta por problemas técnicos, y hasta la próxima.